sponsored by Miracles and Wonders Ministries. Una vez más, amigos, le damos la bienvenida a esta transmisión del programa Maravillas y Milagros Hoy. Y estamos contentos una vez más de poder llegar hasta ustedes. We are glad once more to be able to reach you through the internet, to our webcast. It's always a pleasure to be here. And we hope that you are blessed by today's program. Esperamos que usted sea bendecido hoy a través de esta transmisión, a través de este programa. Slip a bit of the tongue slip there. And I'm going to ask everybody to go ahead and introduce themselves. As you all know, if you have tuned in before, my name is Juan Villalobos, and I am the evangelist and of Miracles and Wonders Ministries. Una vez más, para los que han estado sintonizando regularmente y para los que sintonizan por primera vez, mi nombre es Juan Villalobos y soy el evangelista de Miracles and Wonders Ministries. Y yo quisiera que mi equipo aquí, que me acompaña siempre, se introdujera también, comenzando con mi esposa, y que ella le va a dar un saludo. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Y como ya han escuchado, mi nombre es Elvira Villalobos. Recorded live. Elvira Villalobos, and I'm one of the ministers of Miracles and Wonders. Hola, buenas tardes, soy Marcos, soy parte del ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estoy feliz de estar aquí con ustedes ahorita. Estamos grabando nuestro tercer programa y espero que Dios nos bendiga con todo lo que estemos haciendo a este día. Amén. So, antes de seguir adelante con esta transmisión, before we go on with this broadcast today, I'm going to ask Brother Marcos to go ahead and have a word of prayer. El hermano Marcos va a abrir este día con una palabra de oración. Amén. Gracias te damos, Señor, este día por todo lo bueno que tú eres, Señor. Sí. Te agradecemos, Señor, porque tú siempre eres el que das los propósitos en el mundo, Señor. Thank you, Father, for this time that we're spending with you today, Father. Thank you, Lord, for just all the wonderful things that you have made, all the time that you have given us, Father, to sometimes, Father, enjoy life, Father. And I pray, Father, that you bless this ministry, Father, this recording, Father. And I pray that you move your hand, Father, so other people that are listening to the show can listen to it and listen to the words and take it to heart, Father. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Amen. Once again, we remind you that Miracles and Wonders today is fully sponsored by Miracles and Wonders Ministry. And we encourage you to visit our website at www.mawministries.com, and you can find more about our ministry, and you can see all sorts of things in our website. Una vez más, amigos, les recordamos que este programa Milagros y Maravillas Hoy está completamente patrocinado, auspiciado por el Ministerio Miracles and Wonders, y le invitamos una vez más para que continúe visitando nuestro sitio de internet, si ya lo ha hecho, y si no lo ha hecho, pues lo invitamos para que visite nuestro sitio de internet en www.mawministries.com, para que usted sepa más acerca de nuestro ministerio y pueda ver todo lo que ofrecemos ahí en nuestra página de internet. Así que no olvide visitar nuestro sitio de internet si no lo ha hecho ya. Don't forget to visit our website if you haven't done so. And we hope that you are blessed each time you visit. Esperamos que su vida sea bendecida cada vez que usted visita nuestro sitio de internet. Más adelante el hermano Marco le va a dar más información de lo que usted puede encontrar en nuestro sitio de internet. Brother Marcos will be telling you a little bit further into the program what you can find in our website and how you can use it to best benefit you But for now, I'm going to have my wife. She has a, she would like to remind you, as she has for the last broadcast. Una vez más le voy a pedir a mi esposa, ella le va a recordar como ya lo ha hecho en los programas anteriores. Ella tiene un recordatorio para todos ustedes. Así es, amén. Nada más para, como dijo mi esposo, para recordarles que manden sus peticiones. Si usted necesita, tiene una necesidad en su vida, que necesita oración, o si conoce a alguien o tiene un familiar, su esposo, sus hijos, y necesita oración, por favor, no, recuerde de mandarnos sus peticiones a elvira@mawministries.com. Y también remember that specific prayer is a powerful prayer, so if you can be as specific as possible as far as the name and what the specific need, and if you could email those petitions to Elvira, and that's spelled ELVIRA @mawministries.com. And also to send in your testimony so that we can share of the greatness that the Lord has done in your lives or in your family's lives. And I think that's about it. Go ahead, hermano Juan. Amen. So you heard it. If you have any specific need, go ahead and forward them to that email address, and we will be glad to pray for your needs. Así es que como ya he escuchado, si usted tiene alguna necesidad, sea lo más específico que pueda y envíe sus peticiones, y será un placer para nosotros presentar sus peticiones a Dios, a llevarle a Dios esas peticiones, a ayudarle a orar por esas peticiones. Amén. A ponernos de acuerdo con usted por esas peticiones. It will be our pleasure to present those petitions, those needs, those prayer requests to the Father, to help you pray for it and to come in agreement with you for those needs. And God will work His power. So don't forget, and we also like to remind you that when you visit our website, you can download our messages. You can download the word that is in there. Usted le queremos recordar que cuando visite nuestro sitio de internet puede encontrar los mensajes y puede bajarlos a su computadora, o puede bajarlo a su MP3 o a su iPod y puede llevarlos con usted. You can download your messages onto your computer, your MP3 player, your iPod. So don't forget, and it's absolutely free, which is the best thing. Amen. Lo mejor es que es gratis. Yo, a todos nos gusta la palabra gratis. And so on. So you can go ahead and do that. And we want to remember that our vision and our main objective is to be a blessing to everyone that can be in contact with this ministry. Nuestro objetivo principal es ser de bendición a todo el que venga en contacto con este ministerio, y nosotros creemos con todo nuestro corazón que la mejor manera que podemos ser bendecidos es a través de su palabra. Amen. We believe with all our hearts that the best way we could be blessed is through His word. So that is why we make available to you these messages, this powerful anointed messages, and I don't say that because I'm the preacher, but but you will be blessed when you go on and you hear this word, and that is our main objective. And we remind you again, when you do visit our website and you hear this word and you are blessed by it, don't forget to drop us a line and let us know what blessing it has been for your life. Cada que usted vaya ahí, porque ese es el objetivo principal, que su vida sea tocada, que su vida sea transformada, que su vida sea bendecida cuando usted reciba esa palabra, y cuando usted vaya y usted pueda escuchar la palabra, pueda escuchar el mensaje y sea bendecido, no se olvide de escribirnos su testimonio, de dejarnos ahí una palabra, que también eso nos bendice a nosotros y nos ayuda para seguir adelante. So don't forget, because that, by doing that, you also encourage us when we know that you are being blessed, and we can hear it firsthand, and we can read it firsthand from your emails or your phone call. So don't forget, we have a number that you can call us, and Brother Marcos is going to give you that information. No se olvide, tenemos un número telefónico donde usted también puede contactarnos, y nuestro hermano Marcos se lo va a dar ahora. Sí, si está escuchando el broadcast vivo por el stream que pasamos en la INN, el número es 724, la área, 444-7444. Cuando usted llame, le van a pedir por el caller ID, que es 25197, y después va a tener que presionar el símbolo de pound. Y después se puede comunicar con nosotros. Otra vez, número no es local, pero si nos quiere llamar a un número local, nos puede llamar al 310 área 469-3449. So for all the people who are listening right now, you could dial the number. If you are using TalkShoe to listen to us, you could, the caller ID number is 25195, then pound. And then for all of you guys who are local in the California area, Southern California, you could dial the number 310-469-3449, and we could actually get you in the show. So again, if you are listening to us through TalkShoe, our caller ID number is 25197. Amen. Brother Marcos, I am a listener, and I have been blessed through the ministry. I have been blessed through your website, and I feel in my heart to donate and to bless this ministry financially. How can I do that? Hermano Marcos, yo soy una persona que un oyente frecuente de su programa. Yo he visitado su sitio de internet y he sido bendecido a través de la palabra, y siento en mi corazón de donar a este ministerio financieramente. ¿Cómo puedo hacer eso? There's two ways that you could do it. One way is by going into our webpage, mawministries.com, and we have a donate icon in the website that you could press, and it'll ask you all the information. The other way that you could do it is by sending a check or money order to P.O. Box 1202, Tustin, California, 92781. Those are the only two ways that we could do it right now, but either way will work if you want to donate. Si usted quiere donar al ministerio, hay dos maneras que lo podemos hacer. La primera manera es que nos vaya a nuestro sitio de página de web, y ahí va a encontrar un icon para que usted lo presione y usted lo pueda donar por él. La otra manera es que si quiere donar, nos mande un correo a la dirección P.O. Box 1202, Tustin, California, 92781. Amen. So there you have it. Ya ha escuchado. Si usted siente, y solamente si usted siente en su corazón donar financieramente, you heard the information, and if you feel it in your heart, and only if you feel it in your heart to donate financially to this ministry, then your donations are welcome. So we'd like to remind you, for those of you that have been regularly tuning into our broadcast, para los que han estado ya regularmente escuchando la programación, durante este mes de septiembre, fue cuando comenzamos la transmisión. We began this broadcast in the month of September, the first Sunday of September. And all throughout this time, we were talking about fulfillment. Durante todo este tiempo que llevamos ya, esta es nuestra tercera semana, ya hemos estado hablando acerca del cumplimiento, y comenzamos hablando en Ezequiel capítulo 12, de que estamos ya en el cumplimiento de las promesas, en el cumplimiento de la palabra. El tiempo se ha cumplido. Ese es el tiempo que dice el Señor: yo voy a cumplir la palabra que he dado, y no tardará más, porque vendrá el cumplimiento. We have entered into the time of fulfillment, and we have been sharing this, and that was our first broadcast, as you remember. And the second week, we spoke of fulfillment in the time of God. Hablamos la semana pasada acerca del cumplimiento en el tiempo de Dios y cuán importante es esperar en Él y hacer las cosas en el tiempo de Dios, cuando Él, porque es su, recuerde que es su palabra, es su promesa, y si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Si Él lo ha dicho, Él es fiel para cumplir todas y cada una de sus promesas. This is God's word we're talking about. You know, we're not talking about a man. We're not talking about an organization. We're not talking about a government. We are talking about God, the mighty God, the creator of the heavens and the earth, the designer of the universe. And He has promised, and He, if He has spoken the word, He is faithful and just to bring it to fulfillment. And that's what we have been discussing. And we also talked about being able to discern the times and know when is the timing of God. And for that, we reminded all our audience the importance of being filled with the Word, the importance of being rooted in the Word of God and having really the Word of God in our hearts. Y también hablábamos de que es importante saber discernir los tiempos y conocer cuándo es el tiempo de Dios. Y para poder discernir cuándo es el tiempo de Dios, hablábamos y compartíamos con nuestra audiencia lo importante que es estar bien parados en la palabra, estar bien firmes en la palabra y echar raíces en la palabra. Cuán importante es, hermanos, amigos, estar llenos de la palabra de Dios. How important it is, friends and brethren, to be filled with the Word of God. And not only fill our heads, not only fill our brains with knowledge, with words, but fill our hearts with the Word of God. Remember that the Word of God is not just a book, it's not just knowledge. The Word of God is alive and active, and if we put it in our hearts, it will do what it's supposed to do. It will produce what it's supposed to. The Lord says that His Word never comes back empty, but it goes out to do what He set it out to do. Recuerde que que estamos hablando de llenar nuestro corazón. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando nosotros la ponemos en nuestro corazón, la palabra va a producir en nosotros. La palabra va a hacer lo que Dios la ha enviado para hacer. Recuerde que Dios dice en su palabra que las palabras que salen de su boca no regresan a Él vacías, porque ¿por qué? Porque la palabra tiene cumplimiento. Y por eso le recordamos una vez más lo importante que es leer la palabra. La lectura de la palabra es esencial para nuestra vida cristiana. Es importante que permanezcamos conectados todo el tiempo a través de la palabra. We like to remind you again how important it is to be in the Word, to be connected through the Word. Our daily time to read the Bible is essential in our lives as Christians, as believers. And as you all know, and for those of you that are just tuning in, para los que ya saben y para los que apenas están sintonizando, we like to remind you that you can find that in our website. Puede usted encontrar eso en nuestro sitio de internet. Y el hermano Marcos le va a hablar acerca de la lectura de la palabra y del proyecto en el que él está trabajando. Brother Marcos is going to share with you all about the reading of the Word of God and the project that he's developing in our website. Yeah, the project that Brother Juan is talking about, it's reading the Bible in 1 year. I know sometimes we think that we don't have time to actually learn about God, and one way to learn about God is to, you know, studying what the Word of God has to say. So For the past 2 months, I have been reading the Bible in 1 year. What I do is every day I read like about 3 chapters, and then I comment on what I'm reading at the same time. If I'm having questions about what I'm reading, what I do is I have a Bible software that I use to see if I could find the answers, or if not, I have people that I could actually talk to or call to ask questions about what I'm reading, and it's actually helping my spiritual life because I'm growing, learning about God and what the Word of God has to say. So lo que estamos hablando es de leer la Biblia en un año. La estoy leyendo por 2-3 meses ya, y está yendo muy bien porque me está haciendo crecer espiritualmente. Y yo pienso de que leyendo la palabra de Dios es como uno puede aprender más de Dios y crecer. So, si quiere chequear lo que estamos haciendo ahorita, vaya al website y vaya a la Biblia, vaya al tab que dice Biblia. Ahí vas a poder escuchar todas las grabaciones que hemos hecho a este tiempo. So, Brother Juan. Amén. Así de que no se olvide lo importante que es, amén, que estemos conectados a través de la palabra y la lectura de la palabra en nuestra vida. Don't forget how important it is to be connected through the word and the reading of God in our daily lives. It is very important. So take advantage of what brother is doing. Amen. Tome ventaja de lo que el hermano está haciendo y sea bendecido. Como él decía, quizá por el trabajo, por tantas cosas, quizá no tenemos el tiempo de sentarnos a leer la Biblia, y con eso no le estamos diciendo que no lea la Biblia, porque es importante que usted tome tiempo para leer la Biblia en su persona. Pero sí, si no puede, si no tiene tiempo para sentarse a abrir la Biblia, pero puede, mientras trabaja, mientras hace los quehaceres de la casa, puede escuchar la lectura de la palabra. Y el hermano lo hace muy ameno porque también tiene ahí explicaciones y discusiones, y puede ahí ser bendecido y aprender más. Así es de que no se olvide, eso es importante. Y antes de entrar a la palabra para este día, solamente queremos recordarle que el ministerio Miracles and Wonders es un ministerio activo. We like to remind you that Miracles and Wonders Ministry is an active ministry. So if you would like to have us in your church, if you would like to extend an invitation for us to come to your church to preach, then you can do so by sending us an email to info@mawministries.com. Once again, that is info@mawministries.com, and you can send us all your information, and one of our members will contact you and set everything up. Como le decíamos, le recordamos que el Ministerio Miracles and Wonders es un ministerio activo, y estamos muy envueltos en el ministerio. Y si usted desea extender una invitación a este ministerio para que vayamos a su iglesia y compartamos la palabra, puede hacerlo enviando un correo electrónico a info@mawministries.com, y déjenos ahí toda su información. Y uno de los miembros del ministerio le estará contactando para arreglar todas las cosas para que hacer posible que nosotros vayamos ahí a su iglesia. Así que no se olvide. Y de la mejor manera que usted puede ayudarnos, de la mejor manera que usted puede contribuir para este ministerio, es visitando nuestro sitio de internet, escuchando la Biblia diaria y escuchando los sermones, escuchando los mensajes y mandándonos sus testimonios, y también orando por nosotros. Cuando vaya en su tiempo de oración, no se olvide presentar el ministerio Miracles and Wonders, y ayuden, nos puede ayudar de esa manera. Es la mejor manera que nos puede ayudar. So don't forget that the best way that you can contribute to this ministry is by visiting our website, www.mawministries.com, and by taking advantage and downloading the messages and hearing the word and dropping us an email at some point and letting us know that we are a blessing. And don't forget, when you go in your time of prayer, to pray for Miracles and Wonders Ministry. And that is the best contribution that you can give to our ministry. Así de que no se olvide, estaremos esperando sus llamadas, estaremos esperando sus correos, y como siempre esperamos que este tiempo sea de bendición para su vida. We will be expecting your calls and your emails, and like always, we hope that this time is a blessing to your life. So we're going to get started for the word with the word for today. Vamos a comenzar con la palabra de hoy día. Y le voy a pedir a mi esposa que haga una oración antes de que comencemos este día. I'm going to ask my wife to have a word of prayer before we go into the word for today. Amado Padre, te damos gracias y venimos ante tu presencia en el grandioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por la palabra, Señor, que tú has preparado, Señor, para esta tarde, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad, Señor, y pedimos, Señor, que abras las mentes y los corazones de todos los que escuchen, Señor, y que puedas tú, Señor, ministrarles a sus vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la palabra de hoy la hemos basado en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Today's word, we are basing it on Jonah, chapter 1. And I want to encourage you, if you are a listener, if you're just tuning in, or if you have been tuned in, I just want to invite you to open up your heart and receive the word of God for your life today. Quiero extenderle una invitación, si usted ha estado sintonizando, si apenas sintoniza, que escuche la palabra de Dios, que abra su corazón, que abra su vida para recibir la palabra de Dios. You know, my brothers here can give you testimony firsthand that we serve a real, powerful God. You know, sometimes we picture God as a distant being, you know, as a greater being that is so distant and is so far away from God, I mean, from us. But that is not the truth. Muchas veces nosotros tenemos a Dios como este ser supremo, este ser tan grande que está muy lejos de nosotros, pero muy, muy lejos de nosotros. Pero esa no es la verdad. The truth is that God is so close to us. He is just a prayer away. Amen. He is just a cry of help away. He is just, he is so close to us. He has drawn so close to our lives. And he is so real if we give him room in our lives. If we give him room in our hearts. Dios, la verdad es que Dios está tan cerca de nosotros. Él se ha acercado a nuestra vida. Él es real. Él está solamente una oración de distancia, a solamente un llamado de ayuda de distancia. Dios se ha acercado a nosotros, hermanos, amigos, y yo quiero que usted abra su corazón para recibir esta palabra. I want you to really open your heart to receive this word for today. And we read from Jonah chapter 1, just the first few verses. Leemos de Jonás capítulo 1, los primeros versos. And the word of God says, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, get up, go to the great city of Nineveh, and preach against it, because their wickedness has confronted me. However, Jonah got up to flee to Tarshish from the Lord's presence. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. He paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the Lord's presence. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Now we've been talking about fulfillment for all this time, and it might seem strange to some of you, and some of you might not understand. Hemos estado hablando acerca del cumplimiento, y quizá para muchos de ustedes no hace mucho sentido, o quizá para muchos de nosotros no podemos entender. But I felt in my heart today to address the word, to address this broadcast to those of us that have been at some point, we have received the word from God, we have received promises, but somehow drifted away, but somehow lost the vision, somehow lost the touch, somehow lost the connection. We lost the hunger that we once had. We lost that sensitivity that we once had in our hearts towards the things of God, towards the word of God, for whatever reason it might have been. But we have detached from our Lord and Savior Jesus Christ. Yo he sentido en mi corazón hoy dirigir esta palabra para aquellos de nosotros que hemos recibido palabra. En algún tiempo en nuestra vida recibimos palabra, en algún tiempo en nuestra vida recibimos promesa, pero nos hemos alejado, nos hemos apartado, hemos perdido aquella conexión que teníamos con Dios. Hemos perdido aquella hambre que teníamos por las cosas de Dios. Hemos perdido la conexión, hemos perdido la sensibilidad que había en nuestra vida hacia las cosas de Dios. Por X razón. You know, friends, if we would sit down to find excuses for everything, we would never walk out our front door. Si, sabe amigos, si nos sentáramos a buscar excusas para todas las cosas, nunca saldríamos de nuestra casa, nunca saldríamos por la puerta, porque las excusas no nos permitirían llegar a ninguna parte. Because excuses would never let us get anywhere. We would never get anywhere if we sit down and make up excuses for everything. And by that, I am not trying to justify whatever it is that happened to you, or whatever it is that you went through. Y con lo que acabo de decir, no estoy tratando de menospreciar por aquello que usted ha pasado, pero sí quiero decirle que hay un Dios que le ama todavía, que hay un Dios que le está esperando todavía. But I do want to tell you this: there is a God that loves you. There is a God that is still waiting for you. Because some of us, at some point in our lives, maybe you were attending church regularly and you were really involved and you received word from God and you received promises from God, but something happened along the way. Relationships, problems, just simple things in life, complicated things in life, little things, big things, small problems, insignificant problems, major problems, whatever it is, we somehow lost. In the midst of all of that, in the midst of the storm, in the midst of problems, in the midst of trial, in the midst of tribulation, we lost that connection, and we lost that touch. We lost that beautiful relationship that we once had. Quizá usted es una persona que estaba involucrado en la iglesia y usted era fiel asistente a la iglesia y estaba involucrado y había recibido palabra y había estado esperando en esa palabra, pero por cosas que suceden en la vida, cosas que pasan en la vida, cosas pequeñas, cosas grandes, cosas insignificantes, cosas que significan mucho para nosotros, pequeñeces, cosas enormes, qué sé yo, relaciones, tantas cosas que pasan en nuestra vida, y durante ese tiempo, en medio de la tormenta, en medio de la lucha, en medio de la prueba, perdimos esa hermosa relación, perdimos esa hermosa conexión que teníamos con el Padre, que teníamos con Dios, por tantas cosas que vienen a nuestra vida. Pero la realidad es que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo aquel Padre amoroso que nos llama, aquel Padre amoroso que nos busca, aquel Padre amoroso que se compadece de nuestro dolor, que se compadece de nuestro padecimiento, que se compadece de nuestro sufrimiento, y que nos sigue llamando, que nos sigue buscando, que nos sigue enviando su palabra para que nosotros para que ablandemos nuestro corazón y abramos una vez más nuestra vida para Él. The truth is that God, no matter what happened in your life, God is still God. God is, He's still sitting on His throne, and He is still God, and He's still mighty, and He's, and the truth is that He is still that loving Father that is waiting for you, that loving Father that extends out His hands towards you, that loving Father that hurts when we hurt, that loving Father that has mercy, that loving Father that keeps reaching out, that loving Father that keeps sending His word out so that we can listen and that we can soften our hearts, because God still loves us, because God still cares for us. But you might be a person that says, but you don't understand what I've done. You don't understand what I've been through. You don't understand what I did, or it doesn't matter, friends, what it is that you did or you didn't do. It does not matter. God is still reaching out. Pero quizá usted puede decir, pero es que usted no entiende. Usted no sabe lo que yo pasé, usted no sabe lo que yo hice o lo que dejé de hacer. Pero amigo, hermano, no importa lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, la verdad es que Dios nos sigue amando y Dios nos sigue llamando. Si usted abre su mente y su corazón, si usted abre sus oídos, podrá escuchar que Dios sigue llamando. If you open up your mind and your heart and your life, you will be able to hear that God is still calling. God is still knocking at the door. Here we have the story of this prophet who gets called. God calls him. Aquí tenemos la historia de este profeta que Dios lo llama. Él recibe palabra, y Dios le llama a este profeta. And this is what I want you, if you have been following this broadcast, I want you to take note of this, because this is important. Si usted ha estado siguiendo la programación, yo quiero que usted note esto porque es importante. There is word of promise that comes to our lives. But when we begin to step into that promise, when we begin to step into that word, then God will give us word of instruction, word of direction. He will give us a word for us to set into motion, for us to do, for us to take care of it. Cuando Dios nos da palabra, cuando Dios nos da promesa, y nosotros entramos en el cumplimiento de esa palabra, de esa promesa, Dios va a dar a nuestra vida palabra de instrucción, palabra de dirección, para que nosotros la pongamos por obra, para que nosotros hagamos lo que Él nos ha enviado para hacer. And that's the thing that happened with Jonah. He received from God word of instruction to go and preach. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Él recibió palabra de Dios para ir y predicar la palabra de Dios. Pero como la misma palabra nos dice, Jonás, cuando escuchó la voz de Dios, cuando escuchó la palabra de instrucción, dice la palabra que sí se levantó y sí se fue, pero no fue a donde Dios lo llamó, sino que fue al lado contrario. Dios, the word tells us that Jonah received the word of instruction, and God says, get up and go. And he did got up and he did go. But he didn't go where God wanted him to. He went the opposite way. He went where he wanted to. And you know, the Bible says that he went and he bought a fare to get on a boat. And he set out to sea on this ship. La palabra de Dios nos dice que fue y compró un boleto y se montó en este barco y se lanzó a este viaje en el mar. And you know, I want us to stop there for a minute and to think for a little bit. And many times we compare life to the sea. You know, life altogether, we compare it to the ocean, to the sea, because it's so vast and so mighty and just so great. I mean, I don't know how Brother Marcos, how would you describe the ocean? I mean, powerful, vast, Sister Elvira, I don't know how you would describe. At times, it's very gentle, and at times, it could rise up and strike you. And exactly. So many times we compare life. We compare the ocean to life. You know, life itself, life in general, and we compare our lives. Like that boat or like that ship, because even the grandest ship in the world, in the middle of the ocean, it's nothing, people. It's nothing. So siempre nosotros tenemos esa, hacemos la comparación de la vida como el océano, porque el océano es grande, es majestuoso, es poderoso, como los hermanos explicaban hace un momento, es vasto, es una cosa tremenda, y comparamos la vida, y como decía mi esposa, en tiempos es sereno, es tranquilo, y en tiempos arrecia y se levanta levanta tempestad. Amén. Y así comparamos la vida, y nuestra vida personal, nuestra vida propia, la comparamos como la embarcación, como aquel pequeño bote, porque decíamos que aunque fuese el barco más grandioso, el barco más grande de todo el mundo, en medio del océano, no es nada, no es nada. And that's how we compare our lives sometimes, you know. And like the prophet, there are many Jonas out there that had set out, like Jonah set out in the ship, they have set out running away from the presence of God, running away from the direction of God, running away from what God, you know. And when we do that, we get ourselves into so much trouble, like the prophet did. We're not going to get into that today, but he, as you know, he got into a lot of trouble, all because he wanted to go the opposite direction. Y sabe, muchas de nuestras vidas son como como esta historia. Hay muchos Jonás allá afuera que se han embarcado en este naufragio, y están en medio de un mar de problemas, en medio de un mar de tempestades, todo porque decidieron ir hacia el lado contrario de lo que Dios quería para su vida. Pero yo quiero, a usted quiero dirigir la palabra de hoy día. I want to direct this word to you. You know why? Because there is still fulfillment for your life. If you have received the word from God, I don't care if it was 20 years ago, if it was 30 years ago, if it was yesterday, that word is still alive today. That word is still active today. And if you make the arrangements, if you make the necessary changes in your life, God can still use your life. God can still bring you into fulfillment. Mm-hmm. Because He is the one that has control over our lives. Yo quiero decirle a usted, no importa si usted se ha hecho como Jonás y está en medio de un mar de problemas, qué sé yo, tantas cosas. Y no importa si usted recibió palabra hace 20 años, hace 15 años, o si recibió palabra ayer, esa palabra todavía sigue viva, esa palabra todavía sigue activa en nuestra vida. Si nosotros venimos a sus pies, si nosotros hacemos los arreglos necesarios. You know, sometimes I understand that a lot of things happen. And when you get involved in churches, when you get involved in ministries, when you get involved in anything that you get involved in, whether it's church oriented or in the secular world, everything that you get involved in, you are gonna be dealing with people. En lo que usted se relacione, si vamos a la iglesia, si estamos envueltos en un ministerio, en todas las áreas de la vida, donde quiera que usted se relacione, aunque sea eclesiástico, que tiene que ver con la iglesia o en el mundo secular, siempre vamos a lidiar con la gente, vamos a lidiar unos con los otros. ¿Y por qué le digo eso? Why do I tell you this? Because sometimes in our lives, things happen because of somebody else. Somebody came and told you something. Somebody came and did something to you. And what do? We hold that against God when God had nothing to do with it. Muchas de las veces Cuando estamos así en la iglesia, viene alguien para decirte algo o alguien te hace algo. ¿Y qué es lo que pasa? Tomamos aquello y lo tenemos en contra de Dios, cuando Dios no tuvo nada que ver con eso. Y, and you know what? It's really hard, I know. And it's really complicated, because there are a lot of souls out there that have been hurt in the name of Jesus. A lot of souls out there that have been hurt in the name of God. A lot of souls out there that have been hurt in the name of religion. But I tell you, friends, no matter what happened in your life, God is still God. God is still the Lord. God still reaching out to your life. God is still calling out to you. God still wants to show you His love. He still wants to show you His mercy. He wants to forgive you. He wants to restore you. He wants to heal you. Whatever it is that God has to do in your life, He wants to do it. But this is the time for us to draw near to God. The Bible says, seek Him while He may be found. And this is the time to find Him. Friend, this is the time for you to get near, to get closer to Him, and to leave whatever it is that happened in your life, to leave it behind, to put it in His hands. If you sit there and think about it, all of these years, you have been sitting there with resentment and hate and all of these things that just bubble up a storm in your life, and you can't be happy, and you can't find fulfillment, and you can't feel any like matters anymore, because we're sitting there carrying all these things that don't belong to us, because at some point we decided to go in the opposite direction. But this is the time to come back. This is the time to find fulfillment. This is the time to find forgiveness. This is the time to find closure. This is the time to find to be restored, to come back to the Lord, to come back to the Father, to listen to that voice that is still calling you with love. Amigos, todo este es el tiempo para regresar. Si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a analizar nuestra vida, ¿cuántas veces nos encontramos ahí sentados nada más, sintiéndonos miserables, llenos de enojo, llenos de resentimiento, llenos de odio, de tantas cosas que traen en nuestra vida, y no podemos ser felices y no podemos sentirnos completos, no podemos sentirnos realizados, porque todo el tiempo estamos ahí? Pero este es el tiempo para encontrar perdón, este es el tiempo para encontrar reconciliación, este es el tiempo para encontrar sanidad para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Este es el tiempo para escuchar esa voz que todavía nos está llamando con amor, para escuchar esa voz que todavía se extiende con misericordia hacia nosotros y devolver a el camino. This is the time, friends. This is the time, people, to get back to God and to get back to doing what you love to do, to get back to doing what you find fulfillment in doing. Este es el tiempo para volver al Señor y volver a los caminos de Dios y volver a las cosas de Dios y volver a encontrar cumplimiento y volver a encontrar realización en nuestra vida por a través de nuestra relación con Dios, a través de renovar nuestra relación con Dios. Hace ya varias semanas en la ciudad allá de Badger, California, estuvimos en un campamento de jóvenes, y estaba esta joven ahí en particular que durante los tiempos que ministrábamos en la predicación, en los tiempos que ministrábamos en el altar, ella lloraba y ella se quebrantaba y se entregaba, pero ella recibió una palabra preciosa de parte de Dios, y recordamos aquí los hermanos que están conmigo pueden darle testimonio de esta chica, y después de que pasó todo el tiempo, ella se acercó para con nosotros para decirnos: sabe, hermano, yo vine a este campamento, yo vine a este lugar dándole una, y yo le dije a Dios: te voy a dar una oportunidad más. Yo vine buscando una oportunidad nueva. Si tú no haces algo conmigo, entonces ya yo me voy a retirar, entonces ya yo no voy a buscarte más. Y sabe, ella vino una vez más y Dios restauró, Dios sanó, Dios levantó una vez más, y esta joven se quedó en fuego, esta joven se quedó avivada, esta joven se quedó una vez más realizada, porque recibió la confirmación que Dios estaba todavía con ella. No importa lo que había pasado, no importa cuánto tiempo se había alejado, no importa cuánto tiempo se había enfriado, pero el amor de Dios allí estaba vivo, el fuego del Espíritu Santo allí estaba todavía vivo, y se avivó esta chica para el Señor, se avivó para Cristo, y eso es lo que queremos hacer. We were not too long ago, we were in Badger, California. We were at a youth camp, and there was this particular young lady that was being blessed in the time of the preaching and in the time of the altar call, and she would cry and cry and cry, and she received a mighty word from God, and when all was over, she gave the testimony, and she said, before I came to the camp, I told God, this is the last chance that I'm going to give you so that you can do something in my life, so that you can change my life, so that I can hear from you. And you know, she had been away for a time, but God called her with love, and she heard the voice of God, and God dealt with her life, and God healed her, and God raised her one more time, and he restored her, and she received and that bitterness or whatever that was in her heart, she found that the flame of the Holy Spirit was still vivid in her life, and she was blessed throughout this time, and she received the word, and she stayed in such a revival for her life. And that's what we want, and that's what we want this word to do for your life, friend, that you find yourself, no matter what happens, that you find yourself knowing that God still loves you, that God still cares for you. I know that it may not seem true because of what you've been through in your life, but I'm telling you, if we just draw near to him, if we once again pour our heart and our lives into him, he will do the rest, and he will take us back just like the prodigal son. No matter how far you have gone, his arm will reach you anywhere you go. The David wrote in the Psalms, there is nowhere that I can go where I can hide from your presence. If I go to the pits of hell, there you are. If I go to the bottom of the ocean, there you are. If I go to heaven, there you are. Anywhere we go, the love of God reaches us. The love of God calls us. Amigo, y eso es lo que la palabra hizo con esta joven, es lo que es del deseo que tenemos que esta palabra haga contigo, de que cuando tú la escuches seas renovado, seas restaurado, que tu vida sea avivada, y donde quiera que estés en tu vida, en cualquier problema, en cualquier situación, no importa tan difícil que haya sido, lo difícil que parezca, lo imposible que parezca, no importa, simplemente confía, simplemente acércate a él, y no importa, así, y él te va a recibir, así como dice la parábola del hijo pródigo, como este padre recibió a su hijo, así Dios nos va a recibir a nosotros, y su amor nos va a alcanzar, y su misericordia nos va a alcanzar, donde quiera que estemos, no importa qué tan lejos nos hayamos ido, no importa qué tan lejos nos hayamos apartado, hasta allá va a llegar su amor, hasta allá va a llegar su misericordia, porque recordemos lo que decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy al Seol, ahí estás tú. En el fondo del mar, donde quiera que vayamos, no hay lugar, amigo, donde podamos escondernos de Dios. Así vayamos a lo más remoto, hasta allá nos va a alcanzar su presencia, hasta allá nos va a alcanzar su amor, hasta allá nos va a alcanzar su misericordia. Y por eso yo quiero hablarte a ti, amigo, que quizá esta palabra ha tocado la puerta de tu corazón y tú te has encontrado como Jonás en medio de esta embarcación, en medio del océano de la vida, sin saber qué estás haciendo, sin saber para dónde vas, preguntándote todavía, cuestionándote si será que Dios todavía me ama, si será que Dios todavía quiere usarme, si será que Dios todavía quiere hacer conmigo lo que Él me ha prometido. Pero yo quiero decirte, vuelve una vez más, acércate una vez más y tú verás cómo Dios hará un gran impacto en tu vida, y no solamente en tu vida, sino que Él te usará para que seas bendición para otros, porque para eso nos ha llamado Dios, para eso nos ha bendecido Dios, para que seamos de bendición para los demás. So I want you, friend, if you have heard this word and this word has drawn near to your heart, if the word is knocking at the door of your heart, I pray that you will humble yourself. If you find yourself like Jonah in the middle of the ocean of life, Jerry, you still there? That we call life. I think Nadine find yourself trying to there, call in, but I tell you, no matter how what happens, no matter how far you go, God, but hopefully she God can still reach you. God can still call you out. Do you have any plans for this? God can still reach out to you. Just open up your heart. Just open up your life. Not at all. God will reach you anywhere you are. God will bring you. If you're out there wondering, but is it still, maybe you find yourself in the ship and you're thinking, will God use me? Does God still love me? Can God still reach me? Can God still do what He promised to do in my life? God can still do it, friend, if we humble ourselves, if we humble our lives, if we come to Him, He can still do what He promised, because He is still God. Remember that always, and God can reach you, and God wants you to come back just the way you are. You might say to yourself, but my heart, my life is so messed up, my heart is broken into so many pieces. It's okay, bring all your pieces to God, and if they can be put back together, He will put them back together. But the greatest thing of it all is that if they cannot be put back together, He will make your heart, He will make your life anew again, He will make it a whole one more time. Quizá usted está pensando, pero ¿cómo puedo hacer? Quizá mi vida ya está destruida, mi corazón está en mil pedazos. No importa, amigo, podemos venir a Dios tal y como estamos, tal y como somos. Podemos traerle a Él todos los pedazos, y si se pueden poner juntos otra vez, si se pueden unir, Él los va a unir otra vez. Y lo más grande de todo esto es que si no se puede hacer, Él hará una cosa nueva en ti. Él hará en ti un nuevo corazón. Él hará en ti una nueva vida. Él hará en ti una nueva obra y te restaurará una vez más. You know, I believe it was the first broadcast or the second, if I'm wrong, somebody correct me, when we received the call from this lady that called the broadcast. I'm sorry, sister, if you're hearing my Scott. Scott, she was calling us, and she asked if we were talking about the miracles and wonders of the true living God. Si usted se recuerda, creo que fue la transmisión pasada, recibimos la llamada de Scott y nos preguntaba si hablábamos de los milagros y las maravillas del Dios viviente. And we told her, yes, we are, but I still stand to what I said. I believe that the power of God is still working out there to perform miracles. God can heal cancer. God can heal AIDS. Yeah. God can heal diabetes. God could even raise the dead. Yo creo con todo mi corazón que el poder de Dios es real y que Dios todavía puede obrar maravillas. Yo creo con mi corazón que Dios sana el cáncer, que Dios sana el SIDA, que Dios sana el diabetes, y que aún Dios puede levantar de entre los muertos. Pero yo todavía sigo parado en lo que yo creo, que yo creo que el milagro más grande que podemos observar, el milagro más grande al que podemos ser testigos, es cuando Dios toca una vida y la cambia para siempre. I still stand on what I said to Sister Scott, and that is that I believe with all my heart that the greatest miracle that we can witness, the greatest miracle that is happening today, is for a heart to be touched and a life to be changed forever. Whatever counseling couldn't do, whatever AA couldn't do, whatever therapy can do, the power of God can do in a life, in a heart, and change it forever. Lo que no puede hacer la terapia, lo que no puede hacer la consejería, lo que no puede hacer el Alcohólicos Anónimos, lo puede hacer el poder de Dios, transformar una vida para siempre, aunque sea una vida trastornada, aunque sea una vida en sufrimiento, aunque sea una vida quebrantada, Dios puede tocar esa vida y puede transformarla. Y yo creo que ese es el milagro más poderoso, yo creo que ese es el milagro más grande, y ese es el milagro que nosotros anhelamos hoy para tu vida, amigo. I still believe that that is the greatest miracle. When a life is changed, when a life is transformed, when a heart is broken before God and humble before God, I believe that's the greatest miracle. And that is the miracle that we agree for your life today, friend, for your life today, brother, sister, that you are able to hear. Maybe you haven't totally drifted away, but you find yourself that in little areas you are lacking. This word is for you as well. And this is the time to get in there 100% and to start seeking the fulfillment of God. Quizá usted no está del todo separado, no está del todo desconectado, pero puede encontrar en su vida áreas en las que estamos fallando. Pero este es el tiempo para regresar, este es el tiempo para volver, este es el tiempo para llegarnos a Dios y para recibir la confirmación, para recibir el cumplimiento de sus palabras, de sus promesas. And now I want to talk to you that are hurting, to you that have been deceived, to you that have been lied to you that you have been hurt. This is the time to let go. This is the time to stop suffering and stop beating yourself down and stop blaming others and just come back to God and just give your life entirely, because you will see the fulfillment of God in your life as well. You will see the healing in your life and in your heart, first of all, and in your family, in your marriage, in your relationships, in your job, and most of all, in your fellowship at church. And who knows, you might start congregating again. And I pray that you do. And I pray that you get closer to God. Yo quiero hablarle en este momento a aquellos que están heridos, aquellos que están golpeados, aquellos que están lastimados, que dejes ya de sufrir, que dejes ya el dolor, que dejes ya el sufrimiento, que dejes ya estar culpando a los demás, y vuélvete a Dios y arrepiéntete y pídele perdón y acércate una vez más a Él, y Él va a restaurar tu vida. Y primeramente Él traerá una restauración, una sanidad, una transformación, un cambio primeramente a tu corazón, a tu familia, a tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, y una vez, y quién sabe, una vez más, y te congregues una vez más y busques de Dios. Y esa es la oración de cada uno de nosotros para tu vida hoy, que puedas volver, que te vuelvas a acercar una vez más a Dios. Dios te está llamando, amigo. Dios te está esperando. Dios sigue amándote como desde el principio. God is still calling you, friend. God still loves you. And He's still calling out to you to come back to Him. Before we close in prayer, I don't know, I'm going to ask if my brother Marcos or my wife Elvira, if they want to add anything. Si ellos, antes de cerrar con oración, yo quiero darle oportunidad a mis hermanos, si ellos, a mi hermano Marcos o mi esposa, si ellos quieren añadir algo antes de cerrar con oración. Yeah, I want to say something. If you want to check out the show, we are live. 4:00 Pacific time. So next week we are here every Sunday. So we're gonna schedule a show on Talk Show so everybody can, you know, see what we do, and if they wanna be a part of the show, they could actually know where and when to call. So and then the other thing is check out our website, mawministries.com. Vaya nuestra página de web, maministries.com/. So también quiero decirle que si tienen alguna pregunta, nos manden un email at info@mawministries.com. So. Muchas gracias, y es nuestro deseo de que esta palabra de esta tarde les haya ministrado y haya ha tocado sus vidas, a todos aquellos que escuchen. No se olvide de mandar sus peticiones al correo electrónico elvira@mawministries.com, y también que mande sus testimonios, y esperamos que nos escuche cada domingo a las 4 de la tarde. Y visite la página del web mawministries.com. Gracias y el Señor les bendiga. Amén. Y ahora vamos a tener ese tiempo de oración. Let us have a time of prayer. And I want you, friend, if you have received this word from God, if you are listening to me live, I invite you to close your eyes at this moment. And even if you are hearing the recorded version, it doesn't matter. This is the moment that God is speaking to your life right now. So take it as it's happening right now. Just close your eyes right there where you are, and repeat this prayer with me, and just open up your heart with me. And if tears start rolling down your eyes, then don't worry. That's just the power of God working in your life. Amigo, yo quiero invitarte, si esta palabra tocó tu vida, para que tú ores conmigo en este momento. Que si tú estás escuchando en vivo, cierra tus ojos en este momento. Y aunque estés escuchando la sesión ya grabada, no importa, tómalo como este momento está pasando ahorita mismo. Dios está hablando a tu vida ahorita mismo. Dios se hace real a tu vida en este momento. Cierra tus ojos, y si lágrimas comienzan a correr por tus mejillas, Dios es Dios tocando a tu vida. So let us pray. Lord, I pray for all my brothers, for all my sisters, for the friends, Lord, that are making this prayer of faith right now, Father. And I ask, Lord, that you stretch out your hand, Father, and that you touch their souls, that you touch their hearts, Lord. Heal what has to be healed. Break what needs to be broken, Lord. Restore what needs to be restored. Renew what needs to be renewed, Father. Rebuild what needs to be rebuilt, Lord. And Father, I ask for a touching of your Holy Spirit upon these lives, Lord. And I ask you, Father, that you make yourself real in their lives, Lord. And friend, I want you to say, Lord, I know that I have drifted far away from you, Lord. I have found myself in this vast ocean called life, and my ship's been tossed around, and I'm just in the middle of a storm, and my tiny little ship, my boat, it's about to break. I feel like I'm just sitting in a raft, but I pray to you, Lord, that you touch my life, that you touch my soul, that you help me. I ask you, Lord, to reach out to me. I come before you and I humble myself, and I ask you, Lord, to help me, to guide me, to direct me. And I pray this in the name of Jesus. Diga, amigo, en este momento yo oro para que Dios toque su vida, para que Dios toque su corazón, que esta palabra que usted ha recibido, que dé fruto en su vida, y que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida. Dios, yo te pido que tú toques cada corazón que ha recibido esta palabra, Señor, que tú restaures lo que necesita ser restaurado, que tú sanes lo que necesita ser sanado, Señor, que tú renueves lo que necesita ser renovado, Señor, que tú cambies lo que necesita ser cambiado, Padre, que tu mano poderosa llegue hasta donde están estas personas, hasta donde están estos hermanos, estas hermanas, y que tú toques la vida y que traigas sanidad completa, Señor, del corazón, sanidad completa de cada una de las vidas que nos escuchan, Padre. Hoy, amigos, si usted está escuchando esta oración, diga conmigo: Señor, en este momento yo me acerco a ti, Señor, yo me he alejado de ti, Padre, y en este momento yo te pido que tú cambies mi vida, que tú cambies mi corazón. Señor, yo me encuentro en medio de este mar tan vasto llamado vida, Señor, y mi embarcación, mi bote, Señor, se encuentra en medio de este mar que ha levantado tempestad, que ha levantado las olas, y las olas han golpeado con ímpetu mi embarcación, y yo me siento, Señor, que quizá ya estoy solamente agarrado de una tabla, pero aún así yo clamo a ti y yo te pido que tú extiendas tu mano y que tú me rescates y que tú hagas un cambio en mi vida, que tú me transformes. Hoy me vuelvo a ti, te pido perdón, reconozco mis faltas, reconozco, Señor, que te he fallado, pero en este momento te pido perdón y te pido que tú bendigas mi vida, y te lo pido en el nombre de Jesús. Friends, I hope And it's my prayer that you have prayed that with us, and that God blesses you. And if you have made this prayer and you have been disconnected for a while, I want you to get connected again. Find a church. If you have no idea how to find a church in your area, please contact us and we will help you find a church in your area. Just email us to info@mawministries.com and let us know that you pray this prayer with us and that you need help finding a church so you can congregate. Amigos, si usted ha hecho esta oración, es nuestro deseo que sea bendecido. Y si usted ha estado desconectado, yo le invito para que se conecte una vez más. Y si usted no tiene idea de cómo conectarse a una iglesia cristiana en su área, escríbanos un correo electrónico a info@mawministries.com y nosotros le ayudaremos para conectarse con una iglesia cristiana para que usted pueda asistir. Y esperamos con todo nuestro corazón que haya sido bendecido el día de hoy. Y una vez más agradecemos a Dios con todo nuestro corazón por la oportunidad que nos da de estar una vez más al aire, de estar una vez más en vivo y poder llegar hasta ustedes y traer la bendita palabra del Señor. Friends, we hope that you have been blessed today. And once again, we thank the Lord for His goodness, for His mercy, for allowing us to be one more time on the air to reach you through this webcast. And we hope that you are blessed through the Word of God for your lives. And that is our prayer. And we hope that you were blessed. Don't forget to stay in touch with us, to let us know, give us a call. You have the numbers. You have our website. You have the email. So let us know that you are out there listening to the broadcast. If we have been a blessing to your life, if the word has been a blessing to your life, let us know. And we hope that you have been blessed. And once again, this has been a broadcast of your program, Miracles and Wonders Today, with your friends, Juan Villalobos, Elvira Villalobos, and Marcos Turcios. God bless you. Amen.